quien fue el encargado de llevar a cabo uno de los programas para todas las personas que asisten a estos eventos fue el grupo teatral Uma Cantao. Y para hablar sobre el desarrollo de este espectáculo, hemos invitado al señor Iván Pino, quien es el director de este grupo teatral. Bienvenido, gracias por acompañarnos, señor Pino. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista, porque nos permite divulgar el trabajo que estamos haciendo. Antes de conocer sobre el desarrollo de esta obra que se dio en el Café Libro, quisiera que nos comente qué pasa con Uma Cantao. Vemos que lo estamos ya conociendo, se está visibilizando el trabajo que ha venido realizando por varios años. Sí, la verdad es de que estamos ya cerca de 40 años trabajando en los diferentes espacios, convencionales o no, en donde estamos haciendo nuestra propuesta, desde que es una propuesta no solamente nuestra, sino de muchos artistas comprometidos en algo importantísimo que es vital para nosotros, que es la democratización de la cultura. En el caso de Uma Cantao, ¿hay varios otros grupos de arte que se han unido o Uma Cantao es una agrupación, qué sé yo, que trabaja sola? No, de ninguna manera. Si estuviéramos solos, tal vez ya hubiéramos perecido. Necesitamos siempre la unión de personas que tienen nuestro mismo criterio, o que si no tienen nuestro criterio, pero tienen la buena voluntad de ponerse el hombro para que esta actividad no sea exclusiva, sino que se amplíe el arte. Entonces nosotros tenemos a muchas personas, felizmente, que nos están colaborando y nos están ayudando también, como es, por ejemplo, la Red Cultural del Sur. Tenemos el Arte en el Trole, tenemos el Alzurich con Samuel Tituaña, que nos ayuda en nuestra afán de que el sector sur, en este caso, y si es posible, ojalá todo Quito, abrigue las esperanzas en la cultura. ¿De dónde nace el nombre de Uma Cantao? Bueno, Uma Cantao lo puso el poeta Bruno Pino, que fue el creador del Teatro de la Calle, hace 40 años. Y él le puso ese nombre, que es una combinación de dos palabras que pertenecen a diferente léxico, podríamos decir. Uma, que es palabra quichua, que quiere decir cabeza. Y Cantao es un dejo, pues, de tipo caló, de tipo gitano. Por eso es Uma Cantao. Entonces unimos el Cantao con el Uma, salió Uma Cantao, ¿sí? ¿Hay alguna traducción de esta palabra que quede...? Sí, quería decir cabeza que canta. Cabeza que canta. Claro. Bueno, por varios años ustedes han venido desarrollando diferentes actividades culturales que, como usted decía, busca democratizar la cultura. ¿Cómo se han sentido durante el desarrollo de estas actividades? ¿Cómo han visto el apego de la gente? Lindísimo. Nosotros venimos, primero tomamos el espacio de público de las calles y listo, y se dejamos ahí sentado, ¿no? Hemos participado este último tiempo de la calle porque creemos de que hemos dejado una semillita y nuestro aporte está tal vez por otros lados también. Entonces nosotros hemos creído de que los sectores barriales son fundamentales para ir asentando nuestra posición en cada uno de los barrios. Así es que tratamos de hacer una red. Estamos en ese trabajo hoy por hoy y por eso hemos hecho una casa cultural, de la cual muchas gracias de la Casa de la Cultura nos está dando una manito. Somos extensión de la Casa de la Cultura ahí en Chimbacalle. En Chimbacalle estamos tratando de luchar para que el arte se democratice. En esa tarea estamos hoy por hoy. Entiendo, señor Pino, que usted acaba de mencionar que dejaron por esta temporada las calles para ir con el arte, con la cultura, a los sectores, a los diferentes sectores. Y en este caso, pues, la simiente está en Chimbacaye. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo ha sido ese cambio que ustedes han realizado y cómo se ve la aceptación por parte del público el trabajo que ustedes realizan? Claro. Bueno, acá hay un antecedente importante que siempre ponemos como preámbulo, podríamos decir. Vivimos en una sociedad un poco difícil, dividida en clases. Esto nos afecta mucho porque el arte también se divide en clases y hay una serie de contradicciones que tenemos muchas veces con los mismos artistas. Nosotros creemos que lo que sembramos en la calle está un poco tergiversado. Nosotros hicimos ese trabajo no para hacernos famosos ni para adquirir una posición social de la cual tal vez muchos que están en la calle andan anhelando, creen que tal vez es una catapulta, un paso de la calle a un sitio elegante, o tal vez eso les quiere dar fama, cosas así que todavía existen y de los cuales nosotros luchamos y peleamos para que el trabajo en la calle tenga otra connotación. Bien, veamos qué pasa, pero nosotros hemos comprendido con el pasar del tiempo de que son los barrios, las células que van a dar un tejido orgánico fuerte y poderoso, capaz que haga respetar al artista, capaz de que desde el hogar, que es donde se debe respetar al chico que de pronto escoge el arte y se lo niega esa posibilidad. Dice, no, mejor escoge una profesión más estable, más rentable, y esto queremos ir cambiando, que sepan, se les respete al chico que si coge una guitarra, si coge un monólogo, sea respetado igual que si es que decide ser doctor. Esto es parte de nuestra actividad, parte de nuestra acción filosófica, política, que queremos, además de la artística, queremos divulgar y queremos que esto se oriente bien en la población, ¿no? Ese es nuestro afán en este momento. Después de haber conocido la vida, el trabajo que viene realizando el grupo teatral Uma Cantao, vamos a conversar sobre la obra que se presentó en el Café Libro este jueves, en los jueves de la casa, como es El Candidato, pues una puesta en escena satírica unipersonal que la interpreta precisamente nuestro invitado Rómulo Iván Pino. Así es, una obra también colectiva, lo que pasa que, como dice, alguien tiene que dar la cara. Entonces, es una obra que en la cual intervienen muchas personas que apoyan, porque aquí cuando hacemos una obra, montamos una obra, tratamos de que muchas personas estén involucradas en eso. Una obra no es obra de un solo dramaturgo, es obra de mucha gente. Entonces, esta obra que ya tiene algún tiempito, porque los candidatos nunca han de faltar, estamos enfocando la parte negativa de las elecciones, la parte de iniquidad de las elecciones, la parte de dejar a un lado las situaciones auténticas de la democracia, ¿no?, a través de mecanismos de dudosa verdad. Entonces, esto es lo que plantea nuestra obra, ¿no? El candidato. Candidatos, vemos cómo son los candidatos que saludan cuando están en campaña, besan al uno, besan al otro, besan al guagua, van a las plazas. Nunca han comido en los mercados, pero van por allá a comer chipamisque, a abrazar a las vendedoras. Estas cosas, que es de alta demagogia, es el arte el que está en la obligación de poner el dedo en la llaga y hacerle ver a la sociedad de que la política tiene que ser un elemento coercitivo para el bien, no coercitivo para el mal. En fin, esta es en esencia la obra del candidato. Entonces, hay gente que nos felicita, pero hay otro que nos quiere hasta patear, ¿no? Es obvio. Rómulo, quisiera en este instante, pues, que usted me permita invitarle al candidato para que nos cuente qué trajo en escena en este espacio del Jueves de la Casa. Bienvenido, señor candidato. Gracias por acompañarnos en Bitácora del Mediodía. Señorita entrevistadora, mi nombre es Pedro Barrio Nuevo. Soy dirigente barrial. He recibido una llamada de una señorita de la Asamblea para hacerme candidato, imagínese. Yo, dirigente barrial, ahora candidato a la alcaldía. Voy a aceptar. Pero vamos a ver en qué condiciones, señorita asambleísta. Usted me dice que me haga candidato. No tengo plata, pero tengo por ahí un poquito de gente que puede venir a hacer lo que dicen. Volto, oiga. Y si me escucha un poquito. Sí, lo que pasa es que se me torció la boca, oiga. Estaba caliente, salía al frío, se me torció. Pero sí me escucha, ¿no es cierto, señor? Ya, verá, le digo una cosa. Me quieren hacer candidato, pero vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver. Principalmente tengo consultas con las bases. Principalmente con la base de mi mujer. Es la base de todas las bases. Así es que yo le doy más después, señorita. Muchas gracias por su gentileza. Ay, señor candidato, a mí me gustaría seguirlo teniendo aquí en Bitácora del Mediodía, pero yo sé que tiene tantas muchas ocupaciones en su barrio, así que nos vamos a despedir, que le vaya muy bien y regresamos con el señor Iván Pino. Bueno, el desarrollo de una obra en el que un candidato nace desde un barrio, lo que son procesos que se van viviendo en el transcurso del tiempo, de los días que estamos viendo actualmente en nuestro país. Continuamos. Y bueno, esta presentación de esta obra, el Jueves de la Casa, ¿cómo lo mira el señor Pino desde Humacantao? Lindísimo, porque toda trinchera vale la pena, ¿no es cierto? Entonces, allá en Café Libro estuvo muy bonito, actuamos aquí con la obra y la gente se divirtió bastante, a pesar de que ya pasaron las elecciones, pero ese sentido siempre quedará en las elecciones. Las dudas de las elecciones siempre estarán presentes. Y bueno, estamos muy contentos de haber sido recibido muy bien ahí en el Café Libro. Sí. ¿Se seguirá presentando el candidato en algún otro espacio? Sí, por supuesto, porque es una obra que, así ya no estemos en las elecciones, tiene una razón de ser. Y lo vamos a presentar en diferentes sitios que nos llamen o que sea factible. Y principalmente en nuestra sede ahí en Chimbacalle, justamente este viernes, vamos a tener un acto de rememorización de la poesía sánsica. Ahí vamos a rememorar lo extraordinario de los principios que tenían los sánsicos y que parece que se quedó un poco ahí. Y bueno, vamos a hablar de esto y ahí también nos vamos a presentar el día viernes en el Centro Cultural Humacantao, presentando la obra El Candidato, hablando de poesía, hablando de estas cosas. Así es que si usted quiere dejarse ese día viernes un bar que va de pronto a divertirse o a la televisión, venga donde nosotros, que va a tener una cosa diferente y vamos a hablar de lo que nos concierne. Le esperamos este viernes. ¿A qué hora será? Es a las 7 de la noche. 7 de la noche, se prenden las luces del Centro Cultural Humacantao y ahí vamos a tener un acto que siempre pretendemos que sea diferente y que sea más que todo amistoso y de corazón, que es lo que pretende. ¿Qué se visibilizará en este evento sobre los sánsicos? Una cosa que es tan actual, a pesar de que los sánsicos desaparecieron de cierta forma, pero ellos en su política nos identificamos totalmente y queremos hacer conversatorios de qué pasó con esta política extraordinaria. Aquí tenemos un pequeño pensamiento que, si usted me permite leerlo, no es mío. es de una persona que inclusive fue funcionario de aquí, un gran poeta y un gran cineasta, que a mí me enseñó mucho de cine en aquellos tiempos, cuando él hacía los cineclubs aquí en el Teatro Quito y en el Teatro Colón, ya que ya no existen. ¿Se trata de quién? Se trata del poeta Ulises Estrella. Y tiene un pensamiento fabuloso que dice, me voy a permitir leer. Dice, aquí en donde hace tiempos un marasmo endémico viene carcomiendo las conciencias, en donde los artistas han hecho casi deporte de su quehacer elevado, en donde la inteligencia se identifica ingenuamente con la política torva, aquí es imprescindible una revista de arte que afronte puramente los problemas para avivar y clarificar la llamarada de liberación económica y mental de nuestros subdesarrollados pueblos. Queremos agradecer la presencia de Rómulo Iván Pino aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por ampliar algo más sobre una de las obras del candidato que se presentó en el Jueves de la Casa y además hacernos esta invitación para participar en el conversatorio sobre los sánsicos que se realiza a partir de las 19 horas este viernes. Gracias por haber conversado con nosotros y dialogado pues el trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá en otra oportunidad sigamos trabajando, sigamos hablando del asunto, ¿no? Muy amables, buenos días, gracias. Su revista cultural Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. El área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a un público con deseos de aprender diversas manifestaciones artísticas a través de talleres. Flavio Novillo nos cuenta más sobre esta organización. Creada en el año 2000 en la administración de Raúl Pérez Torres, el área de la mujer comenzó como un proyecto de inclusión a las mujeres. Mónica López, directora, nos cuenta que actualmente el área es para todos y todas. Se agrupa en las actividades, exposiciones, talleres, tertulias, presentaciones de libros, entre otras, se va realizando estas actividades en forma integral con el hombre y con los niños. Tenemos actividades diferentes, talleres vacacionales, actividades temporales para niños, adultos, tercera edad, en fin. Debido al reconocimiento de Nela Martínez, una mujer importante de nuestro país, por su lucha, por su pensamiento, el área de la mujer lleva su nombre. Mónica López nos habla de las diferentes actividades que se desarrollan en el área. Dentro del área realizamos actividades distintas, talleres, por ejemplo, de artes plásticas, talleres de música, talleres de danza, de baile, en diferentes cosas, por ejemplo, danza folclórica, tango, dibujo y pintura. También guitarra, entre otras actividades. Así también, por ejemplo, talleres de artes manuales. Estas son actividades temporales. O las tertulias dirigidas a estudiantes secundarios en nuestro país. Estas las consideramos importantes porque mes a mes que las realizamos en la etapa escolar. El teatro, por ejemplo, lo hacemos generalmente en el Teatro Prometeo y es un lleno completo y eso nos complace a nosotros porque podemos dirigir diferentes temas dentro de lo cultural y lo social porque hemos ido un poco experimentando esto, ¿no es cierto? Que ya no sea solamente lo cultural, que es bastante ya, porque pueden conocer a los diferentes actores y gestores culturales contando su historia de vida, contando sus experiencias, contando el por qué decidieron, por ejemplo, ser actores, decidieron ser pintores, escritores, músicos, en fin. El área de la mujer Nela Martínez busca llegar a un público que quiere descubrir el arte y desarrollarse en las diferentes manifestaciones artísticas que ofrece el área. De pronto los estudiantes gustan de la música, gustan de la danza, gustan de la pintura, de escribir. Entonces es un, en cierta forma, un encuentro con estos artistas que ya tienen una larga trayectoria y pueden encontrar de pronto una puerta para que estos chicos que están comenzando o tienen inquietudes para dedicarse al arte, dedicarse a la cultura de nuestro país. Muchos estudiantes, al experimentar estas manifestaciones artísticas, buscan cultivarlas. Para Especiales desde la Casa, Flavio Novillo. Gracias por habernos acompañado en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Andrés Viracocha y les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen el próximo miércoles a las 12:30 en nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.